Y escuchamos El Rayo de Jalisco, La Máscara, La Historia, La Leyenda. En octubre de ese mismo año, Rayo de Jalisco junto al Santo ganaban el título nacional de parejas ante el Espanto y Espanto II. En abril de 1965 sucumbe ante René Guajardo, cediendo el título mundial. Pasarían 4 años para cobrar venganza ante René Guajardo y convertirse en el tricampeón mundial medio. Ese mismo año perdería el título ante el solitario. Rayo de Jalisco también gana una serie de encuentros en contra de otro famoso luchador chino, Chou, incluido una lucha donde le ganó la cabellera. Desenmascaró su rival, la Bestia, en una lucha de máscara versus máscara en 1964. El Rayo se convertiría en el compañero de equipo de etiqueta del legendario Blue Demon y fue nombrado el mejor luchador de 1963. Rayo peleó con Blue Demon cerca del final de la carrera de ambos. Blue Demon en realidad salió de su retiro para hacer frente al Rayo de Jalisco en una lucha de máscara contra máscara. El Rayo de Jalisco fue derrotado, revelando su rostro al mundo como Maximino Linares Moreno. Rayo de Jalisco es considerado un héroe regional en el estado mexicano de Jalisco. En 1996 fue incluido en el Hall de la Fama de Wrestling Observer. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos sin Máscaras, siempre con interesante información. Bien, ha sido todo por el día de hoy. Reitero mi saludo a todos los padres aquí en Venezuela, que la estén pasando muy bien, y será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias. Y de Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, muchas gracias Bruno, El Azote Venezolano, por tu reseña sobre El Rayo de Jalisco. Ya que estamos en México, vamos a revisar un poco los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos los resultados del 15 de junio de este pasado viernes. A ver, Shockercito y Estuquita derrotan a Mercurio y Pequeño Nitro, Blue Panther Jr., Pegaso y Black Panther derrotan a Kawato, San, Okumura y Universo 2000 Jr., Esfinge, Titán y Tritón derrotan a Felino, a Puma y a Tiger. Mala noche para la dinastía felina. Hijo de L.A. Park, Niebla Roja y Valiente derrotan a Hefesto, Luciferno y Mephisto. Carístico derrota a Dragon Lee en lucha relámpago. Cibernético, Rush y El Terrible derrotan a L.A. Park, Rey Fénix y Volador Jr. en lucha de relevos increíbles. Esto fue el 15. Pero tenemos también los resultados del pasado 11 de junio, donde Arcalis, Rey Samurai y Star Jr. derrotan a Disturbio, El Malayo, El Hijo del Signo, Guerrero Maya Jr., Stuka Jr. y Tritón derrotan a Kawato-san, Okumura y a Universo 2000 Jr. Segunda noche consecutiva donde los japoneses pues pierden. Así que creo que el equipo de Okumura va a tener que ponerse las pilas. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan a Hefesto, Luciferno y a Mephisto por el Campeonato Nacional Mexicano de Tríos. Atlantis, Cráneo y Niebla Roja derrotan a la Bestia del Ring, a Rush y al Terrible. Y el Gran Guerrero, Titán y Último Guerrero derrotan a Flyer, Soberano Jr. y a Volador Jr. en lucha de relevos increíbles. Esto es en el hermano país de México. Así que, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas y donde Ring presenta El analista de la red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, gran placer para este servidor estar con ustedes. A través de este programa, los cronistas de la lucha libre y su segmento del analista. Como siempre, compartiendo con mis compañeros Bruno Bernasconi, el azote venezolano Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, para indicarles acerca de las actividades que actualmente me encuentro realizando. He tenido entrevistas muy acertadas con mi amigo Víctor Osiris Osas, conversaciones que se encuentran muy adelantadas. Él, este fin de semana que acaba de transcurrir, ha estado en Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más importante de la República Dominicana. Ha estado en conversaciones con los directivos de un canal de televisión en donde se está pasando la lucha libre en diferido semanalmente. Se está buscando que estos programas se transmitan en vivo todo domingo a las 3:30 de la tarde. Las conversaciones están bastante adelantadas. Igualmente se está adelantando el proyecto de un programa en una radio de AM, una radio comercial, un programa deportivo, que también estamos conversando, pero que no tenemos un detalle definido acerca de cuándo puede concretarse este proyecto. He estado también observando las acciones de la lucha libre dominicana. En verdad me estoy empapando las actividades, los trabajos que vienen realizando aceptadamente la lucha libre dominicana, algo un poco diferente a lo que se está manejando actualmente en la lucha libre venezolana, la cual la que se está haciendo a través de la nueva generación de la lucha libre, que por cierto, el pasado fin de semana tuvieron acción allí en Caracas, Venezuela. Yo lamentablemente lo único que he podido ver de esos eventos que se realizaron son algunas fotografías que han publicado, porque no se ha publicado ningún video en donde uno pueda tener la certeza de qué fue lo que ocurrió. Esperemos, según las informaciones, según lo que ha informado nuestro compañero comentarista de la WWE, que fue un programa excelente. También esa reseña la ha hecho Bruno Bernasconi. Y bueno, confiamos en que haya sido un programa. Sabemos que se están echando ganas. Sin embargo, su nivel creo que va a ir mejorando paulatinamente, porque las cosas no son de un momento a otro. La lucha libre, la nueva generación, son unos talentos recientes de hace pocos años. Y por supuesto no pueden tener el mismo nivel que actualmente tiene la lucha libre dominicana, que se ha venido trabajando acertadamente durante varios años. Pero todo es cuestión de tiempo para lograr un nivel de una categoría que lo clasifique como muy prometedora, diría yo. Quiero saludar muy cordialmente también allá en Venezuela a El Esbirro. Supe que tuvo acción y logró una victoria sobre el Rayo Veloz, algo que lo encamina ya a una buena posición dentro de la lucha libre venezolana. También estuve leyendo acerca de los retos que está haciendo al Patrullero 2000. Yo creo que debe ir poco a poco en sus actividades y, por supuesto, que los luchadores, siempre cuando tienen acción, están buscando hacer nuevos retos para buscar ángulos que los eleven a un nivel profesional y que los mantengan en actitud. Pero yo creo que ellos tienen que tener un poco de paciencia, sobre todo tienen que ver que las futuras contrataciones que tendrán con elementos de calidad deben de brindarle a ellos la oportunidad de surgir, lograr buenas rivalidades importantes cuando el contrario te va a dar una buena base para realizar un espectáculo de gran calidad. Bueno, mi intervención es bastante corta debido a que estoy ausente del país y solamente puedo hablarles acerca de lo referente a la lucha libre dominicana. El próximo lunes creo que tendré conversaciones nuevamente con Osiris Sosa y ya habrá algo más definido sobre lo cual yo podré darles más detalles más acertadamente. Para todos mis amigos de los cronistas de lucha libre, ha sido un inmenso placer estar con ustedes estos 5 minutos del programa. Un abrazo para todos y pronto estaré de nuevo allá con ustedes. Les hablo su amigo, el analista de la red. Gracias, analista, por tu segmento donde nos pones un poco al día de lo que estás haciendo en el hermoso país de República Dominicana. Hablando un poco de la WWE, tal día como hoy, domingo, se lleva a cabo el evento Dinero en el Banco. Un evento interesante, ya que la lucha estelar, o las luchas estelares, mejor dicho, las famosas combates en maletín, traen como recompensa un contrato que dura un año exactamente, a partir del día de hoy, en el que el ganador pues puede canjear y enfrentarse al campeón de su preferencia. El cartel para el día de hoy es el siguiente: AJ Styles contra Shinsuke Nakamura en la lucha de último hombre de pie, lucha de escaleras masculina de Money in the Bank, lucha de escaleras femenina de Money in the Bank. En esta sí vale la pena poner el ojo, ya que se enfrentan personas como Ember Moon, Becky Lynch, Naomi, Sasha Banks, Natalia, Alexa Bliss, Charlotte. Así que es un combate donde cualquiera de estas féminas, incluyendo a Lana, la esposa de Rusev, pudieran ser ganadoras y darle un pequeño vuelco a la división femenina de WWE. En el caso de la lucha masculina tenemos a Rusev, a Finn Balor, al Nuevo Día, que todavía tienen que escoger quién va a ir, a Braun Strowman, que es el gran favorito de quedarse con ese maletín, a Bobby Roode, a Samoa Joe y a Kevin Owens. Aquí en este combate me gustaría que ganara Braun Strowman, sin embargo, no es, digamos, un asunto de que lo que a uno le guste, ¿no? Sino de probabilidades y lo que se determina en la empresa. Es probable, muy probable, que el cinturón caiga en manos de Samoa Joe, por ejemplo, o del Miz, ya que sería el próximo contendiente al campeonato de peso completo o al campeonato universal de la WWE. A ver, el resto del cartel: Ronda Rousey haciendo su debut como luchadora en WWE. Se enfrentaría a Nia Jax por el campeonato femenino de Monday Night Raw. Jinder Mahal contra Roman Reigns. Asuka contra Carmella. Seth Rollins contra Elias por el campeonato intercontinental. Sami Zayn contra Bobby Lashley. Y Daniel Bryan contra Big Cass. Termina el cartel con el combate de parejas de SmackDown, donde los hermanos McKenna se enfrentarían a Luke Gallows y a Karl Anderson. Todo eso, como ven, el día de hoy domingo. ¿Qué pasó durante la semana que nos trajo a este camino? El día lunes tenemos: Natalia derrotó a Sasha Banks, a Alexa Bliss y a Ember Moon en una lucha femenina múltiple entre las contendientes de Dinero en el Banco. Dolph Ziggler y Drew McIntyre derrotaron a Brizango. Roman Reigns derrota a Sunil Singh. El equipo B de Bo Dallas y Curtis Axel derrotan a Heath Slater y al Rinoceronte, afianzando más su combate con los Devoradores de Mundo, que son Matt Hardy y Bray Wyatt, Casualmente, hermano, en la vida real de Bo Dallas, campeón intercontinental, perdón, Seth Rollins destruye una guitarra que era de Elias, como para darle sazón a su rivalidad. Ruby Riott derrota a Bayley, Ronda Rousey puso en peligro, si se quiere, a Nia Jax, campeona de Monday Night Raw. No Way Jose derrota a Kurt Hawkins, Sami Zayn engatusa a Bobby Roode y lo agrede por la espalda. Y Braun Strowman derrota a Finn Balor, a Kevin Owens y a Bobby Roode en una lucha masculina de escalera de dinero en el banco. El día martes tenemos Daniel Bryan derrota a Shelton Benjamin, Rusev derrota a Samoa Joe con el Miz como referee especial. En este particular, el Miz pues tuvo una participación un poco sesgada a favor del búlgaro. Jeff Hardy derrota a Shinsuke Nakamura por descalificación. Shinsuke Nakamura lo agarraron haciendo uno de sus clásicos golpes bajos y más rápido que un estornudo pues lo descalificaron. Asuka, Becky Lynch y Naomi junto a Lana y a Charlotte Flair derrotan a Carmella, Mandy Rose, a Sonya Deville, a Peyton Royce y a Billie Kay. Todo esto para darle un poquito de emoción a la lucha del día de hoy por el maletín de dinero en el banco femenino. Bien, amigas y amigos, dicho todo esto, pues no me queda más que despedirme, desearles una excelente semana y nos estamos escuchando el próximo domingo en esta misma emisora. Hasta luego.